por internet. Sé que es extraño, pero así fue. Me enamoré, no lo puedo creer, pero te quiero con todo mi ser. Todos los días leo tu face, te sigo en Twitter, te veo en MSN. No hay un minuto que no hagamos text. Todas las noches hablamos por tel. No te conozco, pero hay amor, hay sentimientos, hay emoción, hay mucha química entre tú y yo, y a la distancia la ves el amor. Cuando chateamos siento el amor, beso tu foto en el monitor, suena el teléfono y hay emoción, tartamudeo cuando escucho tu voz. Que estés lejos y sea muy extraño, te quiero, mi amor. Siento que te amo. Todos los días leo tu face, te sigo en Twitter, te veo en MSN. No hay un minuto que no hagamos text. Todas las noches hablamos por tel. No te conozco, pero hay amor, hay sentimientos, hay emoción, hay mucha química entre tú y yo, y a la distancia la ves el amor. Cuando chateamos siento el amor, beso tu foto en el monitor, suena el teléfono y hay emoción, tartamudeo cuando escucho tu voz. Y aunque estés lejos y sea muy extraño, te quiero, mi amor. Siento que te amo. (Risa)